hoy día no me voy a apropiar de nada, este mensaje no es mío. Ustedes saben que después de Jesucristo, el héroe máximo que yo tengo en la fe es Martin Luther King, y quiero leer una parte de un mensaje que él hizo hace, deben ser unos 47 o 48 años. Justo cuando veníamos en el ¿cuál es? ¿Mistral o cuál? Mistral 40, ya, más o menos. No, yo no hago eso, hermano, soy pastor. Justo cuando veníamos en el auto con la Ceci, justo tocaron nuestro amigo Bono la canción que le hizo a Martin Luther King. ¿Cómo es que se llama? In the name of love. En nombre del amor. What's more in the name of love. Ya. Yeah. Esa canción es a Martin Luther King. Y dice que hubo un hombre una vez que vino de Dios y vino a hablar ciertas cosas. Y en algún momento dice, abril 4 temprano en la mañana, ahí se equivocó Bono porque fue en la tarde que mataron a Luther King. En Memphis un disparo se oye y muere este hombre. Dice, ¿qué más en el nombre del amor? ¿Qué más en el nombre del amor? Y lo que yo voy a leer hoy día se llama un mensaje que él le tituló Medianoche, alguien llama a la puerta. Son algunos extractos. Toma como base Lucas capítulo 5, en el verso 11, dice, verso 5, ¿quién de ustedes, supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle? Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado le dará en cambio una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y creo que lo que este hombre de Dios escribió hace 46 o 47 años sigue vigente hoy día. Miren lo que él escribió. Medianoche, alguien llama a la puerta. Aunque esta parábola se refiere al poder de la oración perseverante, también puede servir de base para la reflexión sobre muchos temas actuales y sobre la manera en que la iglesia debe enfrentar dichos temas. En la parábola es medianoche. También es medianoche en nuestro mundo. Y las tinieblas son tan espesas que apenas podemos ver hacia dónde va el camino. Tengan presente que esto fue escrito hace casi 50 años. Y como cuando Dios le da una palabra a un hombre, eso sigue siendo pertinente y actual. Él dice, es medianoche en el orden social y es medianoche en el orden moral. Es medianoche en el orden social. Enfrentados a la medianoche, el orden social en el pasado, nos volvíamos hacia la ciencia. Antiguamente, si venía algún problema, uno iba a la ciencia. Sigue diciendo, no debe extrañarnos. La ciencia nos ha salvado tantas veces. Cuando nos encontrábamos en la noche de la debilidad física y de la incomodidad material, la ciencia nos condujo hacia la limpia mañana de la comodidad física y material. Cuando nos encontrábamos en la noche paralizadora de la ignorancia y de la superstición, la ciencia nos condujo al alba de la literatura y a la apertura del espíritu. Cuando nos encontrábamos en la terrible noche de las enfermedades y de las plagas, la ciencia, por medio de la cirugía, la higiene y las drogas milagrosas, hizo amanecer el día luminoso de la salud física, prolongando de esta forma nuestras vidas y procurándonos seguridad y bienestar físico. Es natural que nos volvamos hacia la ciencia en un momento en que los problemas del mundo son tan estremecedores y siniestros. Pero hay, dice nuestro hermano, la ciencia no puede socorrernos porque el mismo hombre de ciencia se ha perdido en la noche terrible de nuestra época. En realidad es ella misma, la ciencia, la que nos ha dado los instrumentos que amenazan con llevarnos al suicidio universal. El hombre moderno pues se enfrenta en el orden social a una noche lóbrega y espantosa. Esta noche en la vida colectiva y externa del hombre es paralela a la noche que reina en su vida individual e interior. Es medianoche en el orden psicológico. Por todas partes, los temores paralizadores torturan a la gente durante el día y la asedian durante la noche. Densos nubarrones de ansiedad y de depresión están suspendidos en nuestro ciclo mental. Las turbaciones mentales son más frecuentes hoy que en ninguna otra época de la historia humana. Las salas de psicopatía de los hospitales están llenas y los psicólogos más corrientes hoy día son los psicoanalistas. Los bestsellers sobre temas de psicología son libros como El hombre contra sí mismo, La personalidad neurótica de nuestra época y El hombre moderno en busca de un alma. Los bestsellers sobre temas de religión se titulan La paz del espíritu y la paz del alma. Los predicadores de moda pronuncian sermones apaciguadores sobre temas del género de cómo ser feliz o cómo relajarse. Algunos han sentido tentados a revisar el mandamiento de Jesús y decir así: id por todo el mundo, mantened baja la presión arterial y yo haré de vosotros personalidades bien adaptadas. Todo lo cual nos demuestra que es medianoche en la vida interior de los hombres y de las mujeres, o de los chilenos y las chilenas, como se dice ahora. También es medianoche en el orden moral. En medio de la noche los colores pierden sus características y se confunden en una sombra gris tenue sombría. Los principios morales han perdido sus características. Para el hombre moderno, el bien y el mal absoluto dependen de lo que hace la mayoría. Bien y mal son relativos a los gustos y a las repugnancias, a los hábitos de una comunidad determinada. Inconscientemente hemos aplicado al dominio moral la teoría de la relatividad de Einstein concebida para describir el mundo físico. A medianoche es la hora en que el hombre intenta desesperadamente respetar el undécimo mandamiento: no te dejes atrapar. Y ahora lo explica. Según la moral de medianoche, el pecado consiste en ser atrapado y la virtud en escapar. Mentir es totalmente correcto, pero hay que mentir con verdadera finura. Robar es correcto si el que roba es lo suficientemente honorable para que en el caso de verse descubierto se hable de abuso de confianza y no de hurto. También se permite odiar cuando es posible disfrazar el odio con la capa del amor tan hábilmente que el odio parezca amor. Esta mentalidad ha provocado un trágico desmoronamiento de las normas morales y la noche de la degeneración moral cada vez se hace más cerrada. Cualquier semejanza con nuestro hoy es mera coincidencia. En el mundo actual, como en la parábola, la oscuridad intensa de la noche se rompe por un golpe dado a una puerta. Muchísimos hombres llaman a las puertas de la iglesia. La iglesia sigue siendo el último rincón familiar para el viajero fatigado que llega a medianoche. Es la única casa que se mantiene en pie donde siempre estuvo. La casa donde va el viajero a medianoche o a donde se niega a ir. Algunos deciden no ir, pero los que vienen y llaman a la puerta buscan desesperadamente un pedazo de pan que no tienen. Y aquí viene el versículo. El viajero pide tres panes. Dice Martin Luther King: desea el pan de la fe. En una generación marcada por tantas desilusiones colosales, los hombres han perdido la fe en Dios, la fe en el hombre, la fe en el futuro. Muchos sienten lo que en 1801 expresara William Wilberforce: no me atrevo a casarme, el futuro es demasiado incierto. 1801. William Pitt, tatarabuelo de Brad Pitt. En 1806. A nuestro alrededor solo quedan ruinas y desesperanza. En lo último de su desilusión, muchos piden el pan de la fe y por eso golpean a medianoche en una iglesia. Segundo, existe también un anhelo profundo del pan de la esperanza. Durante los primeros años del siglo XX, pocos hombres tenían hambre de este pan. La época de los primeros teléfonos, los primeros automóviles, los primeros aviones daba un optimismo radiante. Adoraban el templo del progreso inevitable. Creían que cualquier nueva realización científica elevaba al hombre a un nivel superior de perfección. Pero entonces se produjeron una serie de acontecimientos trágicos que revelaron el egoísmo y la corrupción de los hombres, demostrando la verdad de esta frase de Lord Acton: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Este descubrimiento terrible provocó el hundimiento del optimismo más grande de la historia. Para tantos y tantos hombres, jóvenes y viejos, se extinguió la luz de la esperanza y se pusieron a vagar con abandono.